Soy Virginia Álvarez y soy la presidenta de la Asociación Civil Padre Unido por la Salud y la Educación. Y bueno, nosotros hoy nos hemos hecho presente aquí, hemos hecho una convocatoria que no es masiva porque, claro, no tuvimos mucha difusión. Pero el objetivo es que se arregle bien el hogar-escuela y que se respete el predio para lo que fue creado. Nosotros estamos en conjunto con las madres, con los padres, y bueno, sabemos que la presencia va a ser poca, pero de a poco se va a ir sabiendo la verdad. Somos los creadores de los proyectos, somos los creadores de muchas cosas sobre el hogar-escuela, y bueno, lo que queremos también que se vaya conociendo un poco el trabajo que hicimos durante estos 18 años, y también que cómo nos vamos a ver para ahora, de en adelante, para reorganizarnos.